Nos quedan 5 minutos. ¿En qué los tengo utilizamos? Un par de mensajes de oyentes. Yo les aviso que los estoy viendo, ¿eh? Yo los estoy viendo. Ustedes saben que este programa se escucha a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y un montón de radios. Yo los estoy viendo a través de la Retaguardia. Ustedes entran a la página de la Retaguardia, opción 2, y tengo un primer plano de Luis y la tengo a Euge ahí con cara de este muchacho habla demasiado, me acaba de dar pie para hablar y sin embargo sigue hablando él. Uh-huh. Tengo un mensaje de Graciela Escorzo. Graciela dice que Jorge Garavente es un invitado de lujo y nos propone hacer un programa especial con él. Hemos hecho eso varias veces en la Retaguardia, así que seguramente se repetirá. Después tengo un mensaje que llegó por SMS que dice: no me quedó claro si Garavente es el jugador de fútbol y usted es la estrella de rock o viceversa. Y a la vez, ¿quién se emociona y de qué forma con respecto al otro? Muy buena la radio, Tito de Once. Bueno, no sé, en realidad, quería decir, digamos, dos... Este Vélez enroscándose con las palabras es como... No, es simple. Gente no, que no hace lo expliques de vuelta, por favor, no lo expliques de vuelta, por favor, te lo pido, por favor, te lo pido. Recorremos los medios... Nos queda como deuda pendiente hablar... nuevamente con Pablo Pimentel de la PDH La Matanza, uh-huh. Que una vez más está sufriendo agravios ahora, está La Matanza con algunos pasacalles que dicen que Pablo Pimentel es un corrupto, uh-huh. Armador de causas. Nos consta que no es un corrupto y que es todo lo contrario, es un luchador por los derechos de las personas. Así que bueno, queda pendiente seguramente en el Enredando de las Mañanas de mañana o en el del lunes estaremos... haciendo algo sobre eso porque queremos justamente apoyar a Pablo en esta. Y también la renuncia de Darío Ricciardi, uh-huh. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que se supo que era un miembro de la CIDE y por la movilización de los estudiantes, uh-huh. Y de los docentes de la AGD y de la FUBA, lograron que renuncie. Hoy estaban dando una conferencia de prensa, sí. Ellos, con Norita Cortiñas allí presente también, no pudimos... comunicarnos hoy, pero esperemos que mañana se pueda tratar el tema. En realidad, la manera de contar esto es la siguiente. Los estudiantes vienen denunciando Ricciardi fue funcionario de la CIDE en el gobierno de la Alianza desde hace bastante tiempo, desde el año pasado. Uh-huh. Era uno de los hombres que respondía a Jaime, a Estiuso, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, fue vicerrector ahora con que el Estiuso, acuerdo de todos. ¿Sí? Ahora, y ahora que Estiuso cayó en desgracia... Y ahora caen todos. Claro, el tipo cae, pero cuando la gente de la FUBA hacía la denuncia y Estiuso no había caído todavía en desgracia, nadie se proponía que Ricciardi se fuera del lugar, ¿no? Son todos Estiuso. Bueno, ahora caen en desgracia a quienes durante 10 años tuvieron el poder, uh-huh. De los servicios de inteligencia y los utilizaron políticamente, claro. Para avanzar... Igual no creo que como vicerrector de la universidad no estuviera cumpliendo funciones también dentro de la CIDE, ¿no? Uh-huh. Y buscando ahí, como siempre, un buen soplón que tengan dando vuelta. Bueno, mañana en el Enredando vamos a seguramente abordar la cuestión de la PDH y la matanza que comentaba antes. Mañana vamos a estar en el Enredando trabajando el tema del vicerrector y también lo de Pimentel. No, uh-huh. No alarmado de causas. Por parte de los organismos de derechos humanos, basta, dice uno de los pasacalles que cuelga de la Fiscalía de San Justo. Único que armador que conozco es al que juega el vóley, viste, que va en el medio, que es el armador. Exacto, es el que levanta los pases. Exacto, para... Yo al único armador que conozco es a ese. Che, no, yo conozco varios armadores. Bueno, pero en otro contexto. Che, una cosa. El 25 de marzo era la fecha en la que iba a comenzar un juicio oral y público, el primero ligado a la causa por el secuestro y la desaparición y posterior asesinato de Luciano Nahuel Arruga. Uh-huh. Iba a ser al policía Torales, que va a ser juzgado por torturas. Es la primera vez que se va a juzgar a un policía por el delito de torturas, digamos. Esta es, así se llama la carátula, uh-huh. De este expediente contra Torales. Bueno, se postergó por pedido de la defensa. Torales cambió de defensores en el último tiempo, pidió una prórroga para el juicio, para acceder al legítimo derecho de defensa. y seguramente se va a estar realizando el juicio recién en mayo, en los primeros días de mayo. Por supuesto que la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar allí atento con todo. Sí, déjenme, le pido a mis compañeros de la red que nos están escuchando, déjennos pasar un chivo, porque el programa de radio de los familiares y amigos de Luciano Arrúa, el próximo miércoles, el miércoles 25, el día en que iba a comenzar el juicio, retoma su nueva temporada y van a estar aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia los miércoles de 19 a 21 haciendo un programa que no sé cómo le van a poner, porque antes era desde afuera, porque lo hacían de afuera del destacamento, ahora que es Centro de Memoria, la verdad, muchachos, deberían cambiarlo el nombre. Ya no debería llamarse más desde afuera, desde adentro, no sé, Radio Zona Libre es el medio que los familiares y amigos de Luciano Arrúa impulsan, radiozonalibre.blogspot.com, los pueden buscar allí. ¿Qué nos quedó afuera? Irnos. Bueno, nos vamos entonces. Chau. Chau, chau. Hasta la próxima, chau. Hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.